Tres días a Jesús, María y José. Oración milagrosa para pedir ayuda en las necesidades y problemas familiares. Jesús, María y José, gloriosa Sagrada Familia, siempre obedientes y fieles a las leyes del Señor, de corazones perfectos y virtuosos colmados de amor, que nos cuidáis amorosamente para que no suframos, y sois la grandísima esperanza de las familias afligidas. A vosotros, que siempre nos dais refugio seguro cuando buscamos bienestar, paz y amor en el hogar, y nos protegéis en las dificultades y necesidades, os rogamos que con presteza nos regaláis vuestros favores. Yo os ofrezco mi pobre y sencillo corazón y os pido seáis compasivos y nos deis vuestra bendición. Pedid por todos los que nos encontramos desolados y no podemos salir solos de los problemas que nos afligen. Que vuestra unión, vuestra perseverancia, vuestro dulce y entregado amor filial nos guíe e ilumine para que sepamos actuar correctamente, y vuestra muy eficaz intercesión celestial sea el auxilio que nos ayude a conseguir que nuestra familia sea un fiel reflejo de la vuestra, donde reine el amor, la comprensión y el entendimiento. Divino Jesús, Hijo de Dios vivo, modelo de obediencia, que te hiciste hombre y sufriste la más cruel pasión para demostrarnos lo mucho que nos amabas, ayúdanos a mantener la unión, el cariño y la armonía, que aprendamos de tu amor de hijo a ser mejores personas y avanzar rectamente pese a la dureza de la vida, y danos tu auxilio para solucionar lo que tanto nos preocupa. A continuación, decir los problemas y pedir lo que se quiere obtener. Gracias te damos, Jesús, por escucharnos y atendernos. Gracias por estar a nuestro lado cuando te necesitamos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Así sea. Sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Virgen María, modelo perfecto de amor materno, cuida y protege a cada miembro de esta familia. Danos cobijo entre tus amorosas manos. Sosténnos, Madre poderosa, en nuestras debilidades, y danos ánimo para no rendirnos en las adversidades. Presérvanos de todo lo que sea dañino y acerca a nosotros todo lo bueno y gratificante. Que tu entrega y ejemplo nos sirva para amarnos sin reservas, sin egoísmos, infidelidades, tensiones ni discordias, y nos enseña a ser humildes, pacientes, entregados y respetuosos. Y, oh Madre muy amada y adorada, sé tú nuestra medianera en las dificultades, en los problemas que se nos presentan cada día. En especial te ruego, nos concedas tu ayuda para lo siguiente. A continuación, pedir con esperanza lo que se desea conseguir. Gracias te damos, Madre Santísima, por darnos tu amor, por escucharnos y atendernos. Gracias por estar a nuestro lado cuando te necesitamos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Así sea. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San José bendito, modelo perfecto de amor paterno, lleno de virtudes, nobleza y entrega desinteresada. San José, danos fortaleza y perseverancia para que en los momentos de crisis y desunción, y cuando las circunstancias nos sean adversas y suframos, sepamos imitar tu temple, tu prudencia, tu fidelidad y tu amor incondicional a tu esposa María y tu Hijo Jesús. Y sobre todo, podamos seguir tu ejemplo perseverando en la fe y teniendo la inmensa confianza en Dios que tú tuviste. Por el dulce cariño que sentiste hacia Jesús y María, te pedimos nos acompañes y seas nuestro protector en las tristezas, en las preocupaciones y en la enfermedad. Ayúdanos a salvar los obstáculos que se nos presenten en el trabajo, en las actividades diarias y, sobre todo, en nuestras luchas por salir adelante. En especial hoy, queremos pedir tu auxilio para remediar lo siguiente. A continuación, hacer con mucha fe la petición. Gracias te damos, San José, por escucharnos y atendernos. Gracias por estar a nuestro lado cuando te necesitamos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Jesús, María y José, intercede por nosotros ante Dios para que nos asista y mejore nuestras vidas, y haced que sepamos siempre dar todo lo mejor de nosotros, que seamos tolerantes en nuestra convivencia diaria, que veamos claro que en la felicidad de nuestra familia estará también nuestra propia felicidad, que entendamos que dando y amando se recibe y que vosotros sois nuestro ejemplo a seguir. Amén. Amén. La oración y los rezos se hacen con mucha fe durante 3 días consecutivos o 9 como una novena si la petición es muy difícil y urgente. Te recuerdo que debajo en la descripción te voy a estar dejando esta poderosa oración a la familia de Jesús para que puedas repetirlo y orarlo junto a mí cuantas veces te sea necesario. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a tus familiares o algún amigo que tenga problemas en la familia. Recuerda suscribirte para así recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.